Escuchado y baila mi cumbia. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas. La la la la, se me ama otra mujer. La la la la, ella calma mi dolor. La la la, ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tarde. Quiero.